sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé qué grande es tu amor por mí, Señor. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo, yo en la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo, yo en la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Llámalo. ¡Ay, qué lindo! Que lindo es alabarte, Jesús. Pero con cumbia, con ritmo de cumbia. Buena. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé qué grande es tu amor por mí, Señor. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo, yo en la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Hermosa que cualquier cosa, que cualquier cosa. ¡Llévalo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo será verte, Jesús! Pero con cumbia, con ritmo de cumbia. Porque fuera de ti, nadie se va aquí en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¡Jesús! ¡Jesús!